Café y Noche, poesía y comunicación en tiempos 2.0. Tres años, y se dice pronto, tres años ya hace desde que comencé a grabar Café y Noche. El programa en aquel momento se llamaba Café de Noche, y se llamaba así porque era un café en la noche, café de noche y tal, ¿no? Me gustaba ese juego de palabras. Lo que pasa es que un colega me pilló el dominio .com, y por eso empezó a llamarse caféinoche.com, porque café de noche estaba pillado. Otra cuestión bastante interesante es que siempre ha habido una película que se llama Café de Noche y también un cuadro que lleva el mismo nombre que se llama Café de Noche, obviamente. El cuadro es de Van Gogh, la película no sé de qué director es, pero bueno, un día tendré que verla. El caso es que era muy complicado posicionar el programa en la red por esto que os digo y bueno, y luché y luché y luché, ¿no? El posicionamiento mejoró gracias a la creación de iVoox, donde empecé a colgar mis programas y bueno, rápidamente los buscadores empezaron a indexarlo. Y en cuestión de, pues a lo mejor no sé exactamente si fueron dos meses, Café de Noche empezó a aparecer en los primeros resultados de Google, ¿no? Y además era muy interesante porque en iVoox no había apenas programa. Y entonces empecé a colgarlo por ahí. Y pronto lo que pasó es que apareció en el ranking, ¿no? de esta página. Fue muy interesante en ese sentido. Los viste nacer. Bienvenidos a un nuevo podcast de losdanco.com. Las alumnas siempre se enrollan o quieren ir detrás del tío maduro interesante. Y el de gimnasia, este siempre suele acabar saliendo del colegio con una denuncia por acoso. Los viste crecer. Hola. Dígame, ¿quién es? Hola, oiga, le llamo de los Danco. ¿De los Danco? ¿Ya, quién es? Que soy el Sammy. ¿El Sammy? Que soy el Sammy, tu nieto. Ah, el Sammy. Oye, ¿se está riendo de mí? No, no. Hola, ¿qué tal? Soy el aparejador. ¡El aparejador! Estuviste con ellos en los mejores y peores momentos. Y los has visto llegar a lo más alto. El ganador es... ¡Sam Danco! Gracias por estar ahí. Sam Danco. Sobre todo dar gracias a una persona que está allí. El Pelos. El Pelos. Ya que si no fuera por él, no estaría aquí. Un aplauso para Pelos. Losdanco.com. Este ranking últimamente está ocupado por programas súper conocidos, como por ejemplo La Rosa de los Vientos o Milenio 3, yo qué sé, hay muchísimos, muchísimos programas, ¿no? Y también de radios conocidas, no solo de Cadena Ser, también, o de Onda Cero. También hay programas de Punto Radio, incluso podcasts súper conocidos como los Danco, que han estado también por ahí y que creo que siguen, no lo sé exactamente si han bajado o subido, no lo sé. Y otros podcasts súper conocidos, como por ejemplo Gravina 82, ¿no? Que bueno, que están sonando muchísimo por ahí, ¿no? Y eso, y la verdad es que para mí era un orgullo y llevo bastante tiempo luchando en ese sentido para volver a ocupar ese ranking, ese puesto, ¿no? Pero bueno, es muy complicado. Yo el otro día miré cuántas descargas tienen algunos podcasters y, por ejemplo, Droidcast, que me cuesta decir el nombre, en cuestión de 4 días tiene 1000 y pico descargas en un programa, ¿no? O sea, es súper, súper complicado. Yo llego a lo mejor en 2 meses a 100 y pico, 200 descargas. Yo sé que es un número muy, muy digno, muy humilde, ¿no? No sé cómo decirlo, pero es un orgullo para mí seguir colgando este programa, ¿no? Y además es un programa que he intentado que no siga exactamente igual, que vaya evolucionando o que involucione completamente, porque a lo mejor un día tienes una sección en la que hay poesía, otra sección de historia, y de repente al siguiente número te meto una reflexión con una canción, y de repente otra reflexión y una canción, reflexión y canción, ¿no? O sea, voy intentando cambiar el formato y eso. En cuanto a la participación, poquita, muy poca. He tenido a grandes amigos en el podcast, como por ejemplo Francisco J. Moreno, un chico que estudia ahora mismo un máster de escritura, o Alejandro Manuel López Garrido, que trabaja en Camon y que siempre ha sido colega mío. E incluso ha estado por ahí también JJ de Radio Postcastellano, o no sé. He intentado que participasen aquellos que más cercanos fuesen a mí, ¿no? Porque a lo mejor, porque hay otros programas en los que puedes encontrar entrevistas. Por ejemplo, en Tecno, Sebastián Oliva hace entrevistas cojonudas a periodistas, a gente entendida en tecnología, y mi podcast no es eso. Y bueno, una cosa que siempre ha predominado, que ha estado ahí en este podcast, es que es un programa en solitario. Sí, la soledad del podcaster frente al micrófono, esa soledad que remarcaba hace poquito Dani Jerez, que tiene un podcast que se llama Teleadictos, que es de serie y está muy, muy, muy, muy chulo. Y sí, la verdad es que en 3 años no me he animado a buscar otra persona para acompañarme en el podcast. Aunque si os digo la verdad, se lo propuse a Sarai Pavón, una videoblogger, y la tenía en mente para una nueva temporada de Café de Noche o Café y Noche y tal. Pero al final quedó ahí, quedó en simplemente una idea y se acabó, ¿no? Pero estuvo pendiente y me habría gustado mucho que ella participase en este podcast, ¿no? Te voy a defraudar, sí, te voy a defraudar porque te voy a decir una cosa, yo no soy el típico podcaster, aunque lo sea, ¿no? Aunque cuelgue podcast, aunque tenga un blog en el que cuelgue mis programas, mis podcasts o como queráis llamarlos, aunque vaya a eventos y me reúna con podcaster. Siempre me he considerado un poco al margen de este mundillo, ¿no? Aunque la verdad es que tengo buenos amigos allí, como por ejemplo JJ de Radio Postcastellano, al que he mencionado, ¿no? Y no me considero el típico podcaster porque yo, cuando empecé a grabar, era estudiante de periodismo, ahora soy licenciado. Tengo un papel que así lo acredita. Y el caso es que me metí en esto del podcasting porque quería seguir aprendiendo sobre el sonido, sobre el audio, sobre cómo explotarlo, sobre cómo producirlo, sobre cómo crear espacios que luego, no sé, dé gusto escucharlo, aunque a lo mejor diga, buah, este tío es un peñazo, no lo voy a escuchar más, por lo menos lo intento, ¿no? Pongo además el oído fuera de España e intento que poco a poco se vaya contagiando de todo eso, ¿no? Y como os digo, no soy el típico podcaster por eso, o sea, hice mis prácticas de radio y un poco antes de finalizar esta, supe que existía el podcasting gracias a Carolina Villafruela y dije, oye, pues yo podría hacer lo mismo, podría hacer incluso un podcast así, un parecido, donde, no sé, haya un poquito de literatura, una literatura además muy digerible, algo que siempre he señalado. Mi podcast no es de eso en los que te hablo de Gabriel García Márquez, o de Pablo Neruda, o de Mario Benedetti, o de José Ángel Valente, o de García Lorca, o de Cernuda, o de Machado. No, mi podcast no es de eso. Mi podcast lo haces tú. Lo haces tú con tus historias, con tus poemas. Y eso es lo que siempre he intentado, ¿no? Que te animes a mandarlas a caféinoche@gmail.com. Es un podcast que muy colaborativo, muy participativo. Y eso es lo que siempre he intentado, ¿no? Y no sé lo que te estaba contando porque estoy sin guión. Por cierto, siempre he intentado que hubiese un guión. ¿Cómo? Por las historias que leía, por los poemas, siempre había un guión, que si las reflexiones o lo que sea. Y hoy, después de no sé cuántos años, me he animado a ponerme aquí frente a un micrófono de un iPhone a soltarte un rollo sin un guión ni nada, ¿no? Así que no sé si a estas alturas estás escuchándome, pero si lo estás haciendo, te doy las gracias. Te doy encarecidamente las gracias. Es algo que siempre he dicho. Un podcaster debe o tiene que ponerse delante de un guión. Tiene que escribirlo, tiene que elaborarlo para que entre por el oído. De hecho, por ejemplo, Teleadictos, ese podcast que he mencionado también hace un rato, me consta que tiene su guión. Porque está muy bien hecho. No solo la edición, está bien en contenido. Un día te hablan de una serie, te sueltan su opinión, pero hay unas líneas que siguen, por pocas que sean, ¿no? Y otro podcast que tiene su guión y que también lo he mencionado son los Danco. Los Danco.com, que los encuentras ahí. Esos chicos, antes de grabar, hacen un guión. Y es una pena que haya gente que se meta en esto del podcasting, se ponga a soltar varios rollos y luego pretendan que los escuchemos. O sea, me parece muy triste. Seguramente, si hay buen rollo entre ellos, si hay una química especial, ese podcast se hará bastante ameno. Y de hecho, Café Log, que también lo he mencionado, no suelen utilizar un guión. Dicen, vamos a hablar de tal cosa, de esta película, vamos a hablar de este videojuego, vamos a hablar de tal. Y empiezan a soltar ahí un rollo y tal, pero es un rollo que gusta, que es un rollo que es divertido. Estuve bastante tiempo escuchándolo y me parecen además personalmente unos tíos muy simpáticos y está muy bien, muy bien. Ellos son la excepción. Si hay buen rollo entre colegas, entre podcasters, es muy fácil no utilizar un guión, pero es muy triste no hacer uso de él, hay que decirlo. Aunque no seas estudiante de comunicación, aunque no seas periodista, el audio, al audio hay que tenerle un cierto respeto. No te puedes poner delante ahí y soltar tu rollo y editarlo y punto. Me parece muy triste si lo hace. Pero bueno, no me pongo en plan abuelo cebolleta porque no quieres eso y porque jolín, también ya os digo que escucho podcast donde la gente no hace uso de guiones y me gustan igualmente. Vayan a dar la alarma. Que no se vayan. Y vamos a seguir con el debate este de radio contra podcasting. Me está costando muchísimo soltar esto. Lo estoy grabando varias veces, hay que decirlo. Bueno, vamos a ver. El podcasting es un medio completamente diferente a la radio. Lo digo así. Sin embargo, se vale de la misma tecnología que la radio para darse a conocer. Es decir, la radio siempre ha tenido el transistor típico, ¿no? La mini cadena desde la que has escuchado los programas típicos de Cadena Ser, Punto Radio, Onda Cero y 40 principales, o fuera de España otros programas u otras emisoras similares. Sí, siempre ha tenido su transistor y demás. Pero el podcasting, no. El podcast, simplemente se vale del ordenador, de los smartphones, de un follón de tecnologías y demás. Es raro, por ejemplo, escuchar un podcast en una radio. Y es ahora cuando hay algún programa que otro que se está filtrando por ahí en la programación radiofónica de algunas emisoras locales. Teleadictos, os digo, pero también, por ejemplo, el Arca de la Alianza estaba sonando y está sonando, creo, en una radio de Zaragoza, ¿no? Por eso os digo, pero vamos a ver. ¿Por qué ambos medios o las personas que llevan ambos medios han de llevarse mal? Es decir, podcaster, tenéis muchísimo que aprender de la radio. Si es que la radio es veterana, si es que la radio lleva 100 años funcionando, mientras que el podcasting lleva desde el 2005. Estamos hablando de un medio muy joven. Que, o sea, es que yo entiendo que haya que llevar a cabo una revolución en el audio, ¿no? Como decía Ivo con ese concurso de cuña, ¿no? La revolución del audio. Lo entiendo perfectamente. Pero al mayor siempre hay que respetarle, siempre, porque el mayor es el que más sabe, el que más experiencia de vida tiene, y por eso me resulta bastante triste, y más porque siempre me he sentido como entre dos mares, ¿no? Dos mares muy diferentes, ¿no? Pero uno muy bravío, muy salvaje, que es el podcasting, y otro más en calma, más sosegado, que se fundamenta sobre conocimientos y sobre experiencias vividas y sobre muchas cosas, ¿no? Y que tiene una base científica y demás, ¿no? Y por eso siempre me he sentido entre uno y otro, entre uno y otro. Pero a ambos los quiero igual. Y otra cuestión que siempre me ha llamado la atención es la de los tiempos de duración, ¿no? La duración de un programa. A ver, un podcast tiene una duración indefinida, es decir, está en mano del podcaster que el programa dure más o menos, y no pasa nada porque a lo mejor un podcast dure 20 minutos. No pasa nada si un podcast un día dura media hora, y no pasa nada tampoco si ese mismo podcast dura una hora. No pasa absolutamente nada. ¿Y por qué no pasa nada? Porque no está sujeto a la programación radiofónica y por tanto no ha de adaptarse a unos tiempos muy precisos. Y esto es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? O sea, por ejemplo, hice un podcast y un jefe me decía, que dure tal, que dure no sé cuánto tiempo. Da igual, si es que da igual. Y también otro me decía exactamente lo mismo. No pasa nada, no pasa nada, en serio, no pasa nada. Si un programa tiene buen contenido, lo va a escuchar perfectamente ese oyente, ese espectador, esa audiencia, ¿no? Lo va a escuchar sin problema. Y y ya os digo. Y por eso mismo, este podcast de hoy va a durar un poquito menos, creo. Y yo aquí me despido, que he soltado bastante rollo. Y no quiero cabrearme por algunas cosas que pienso sobre los medios de comunicación y el podcasting, ¿no? Los medios tradicionales. Y bueno, si queréis mandarme lo que sea, críticas, opiniones, sugerencias, poemas, historias o lo que os dé la gana, podéis hacerlo a cafeinoche@gmail.com y ya está. Y si queréis poneros en contacto conmigo a través de otras plataformas, pues tengo por ahí el Facebook, me buscáis como Juan Díaz Sánchez, o bien, pues me podéis buscar en Twitter como JDSánchez. Y yo encantado, si soy buena gente, si eres buena gente, si eres un tío simpático, una tía simpática, pues yo te agregaré por ahí. Y ya está. Y todo queda dicho, y hasta la próxima. Y una cosa, últimamente estoy bastante liado con la carrera y demás, y no puedo colgar tantos programas como me gustaría. Así que intentaré colgar lo antes posible el siguiente, y si no, nos veremos o nos escucharemos, mejor dicho, en el mes de julio o agosto. ¡Hasta luego! ¡Adiós!